Ella se empeña en querer destruirme. He buscado mil formas y no puedo salirme. Quisiera ser fuerte, no quiero rendirme. Tengo que vencerla, tengo que ser firme. Por eso he llamado a pedir tu consejo. Pues sé que tú puedes mirarte en mi espejo. No puedo olvidarla por más que me alejo. Dime, amigo mío, como yo la dejo. Y no es fácil, por más que intento, no puedo arrancar de mi este sentimiento. Y me mata por dentro, pero no te miento. Y si estoy con ella, me siento contento. Y mi amigo, no es fácil, por más que intento, no puedo arrancar de mi este sentimiento. Y me mata por dentro, pero no te miento. Y si estoy con ella, me siento contento. Y ayúdame, dime cómo yo puedo olvidarla. Me ha atrapado y no puedo dejarla. De mi vida quisiera sacarla y no puedo arrancarla. Ayúdame, dime cómo podría librarme. Mi amigo, tú tienes que ayudarme, porque siento que esto va a matarme y no puedo alejarme. Pensé que con ella olvidaba mi pena. Pensé que era limpia, pensé que era buena. Pero me di cuenta que ella me envenena. Y dime cómo acabo con esta condena. Y no es fácil, por más que intento, no puedo arrancar. Su cuento mongo te aplica la dormilona. Antes que te enteres te tira la lona. Te transforma en otra persona. Como te envuelve su esencia y su aroma. Por ello no se juega cualquier maroma. De pronto la vida te parece una broma. Ella es una abusadora. Yo la conozco, he visto su rostro. Se muestra linda pero es un monstruo. Pero mi hermano me le escapé. Y sé que puedes hacer lo mismo. Sal de ese infierno, sal de ese abismo. Busca del Cristo que yo busqué. Hoy estoy limpio, ya yo no uso. Porque cuando llega Dios, vana se acaba.